¿Su nombre? María Teresa Macías. ¿Y participó en el equipo? En el equipo 3, sobre nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos, okay. ¿Y había participado en un taller de video antes? No, nunca. ¿Y por qué se interesó en esto? Pues siempre es bueno aprender algo nuevo, ¿no? Y más a nuestra edad, vale la pena que los jóvenes nos enseñen. Muy bien. ¿Y cuando entró al taller o algo, tenía antecedentes previos con el video? Pues no, no, definitivamente. Bueno. Digo, se había grabado en algún momento, pero sin ninguna técnica ni nada de nada, ¿no? Y ahora, ¿considera que lo que ha aprendido en este taller lo pueda utilizar en su vida cotidiana? Pues yo creo que sí, mejorar, cuando menos lo que hace uno. ¿Cómo en qué podría ser? Pues tan solo eso, no perder momentos importantes por estar grabando una sola cosa, una cosa fija, buscar moverse, muchas cosas que hace uno como no conociendo cuál debe ser la técnica. Okay. A partir de su participación en la creación del video, ¿cambió su forma de ver el cine? Sí, definitivamente. ¿Cómo, de qué forma? Pues ya observo que si la cámara está en picada, que si está de lejos, de lado. Ajá. Que si hay recorridos, que hacen, nunca los tomaba en cuenta. ¿Y hay imágenes, historias o temas en particular que le gustaría plasmar en video en un futuro, ahora? Pues yo creo que sí. ¿Cómo que le gustaría? Pues hay cosas de la vida cotidiana que a veces se pasan desapercibidas porque no les pone uno la atención. Y ya pues plasmándolo en un video, pues como que les va uno a dar vida a eso que no toma en cuenta en otro momento. Y considera que estos conocimientos, todo lo que aprendió en este taller, ¿le brindan una alternativa extra? Pues yo creo que por mi trabajo, yo soy arquitecta y tengo a veces necesidad de sacar fotografías, que es lo que saco básicamente. Pero ahora con lo del video, pues pienso que puede enriquecer ese tipo de ayudarle, exactamente. ¿Y el taller, por último, cumplió todas sus expectativas? Pues yo creo que sí, para el tiempo tan breve que fue, yo creo que pues cuando menos vimos todos los pasos a seguir y que pues ahora nosotros debemos profundizarlos, yo creo, por nuestra cuenta, ¿no? Si queremos mejorar esa visión. Okay. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. A ti, gracias.